Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Viniendo para este micrófono que nos es entrañable por un lado, pero también nos es felizmente cotidiano, venía pensando, esta estación, este lugar al que voy, es la estación número 160 de un lugar de encuentro. De un lugar de encuentro entre dos compinches, diría mi abuela. Pero en realidad, dos viejos amigos que intercambian estas figuritas musicales desde hace bastante tiempo y que a partir de allí decidieron llamar a ese encuentro y sistematizar de alguna manera ese encuentro simplemente con cierta frecuencia y con ciertas reglas. Cada uno traer su música, la que encontraba, la que quería compartir, e ir haciendo una especie de ping-pong de ida y vuelta, presentando. ¿Escuchaste esto? Ellos, que somos justamente nosotros, ahí la conjugación de los verbos se entrevera un poco, pero es tan claro como su nombre. El Margen Sonoro, Gonzalo Hernández y quien les habla, Gastón Rodríguez. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, cualquiera sea el tiempo que vivan. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buena música, buenas ganas, nada, prontos para este juego. Este juego, descubrir, de recordar, y un juego donde todo tiene algo que vale la pena. Todo puede ser muy diferente, ¿no? Podemos ir del siglo XV a algo que salió hace, no sé, un año, no importa. Y puede ser de cualquier género. Todo tiene algo, solo hay que abrir el oído, estar atento y dejarse impactar, dejarse seducir por lo que hay allí. Pero bueno, ¿por dónde empezamos? Mira, ¿por dónde empezamos? Vamos a hacer una... Vos dijiste la palabra clave para esto, que es un juego. Ahora sí, juego que en realidad... Fíjate que hay músicos, música, gente que compone, música que arma más que nada ese ensamble de sonidos y ha hecho obras que, como decíamos, marcaron el hecho que un disco compacto tuviera 70 y pico de minutos y obras enormes. Vamos a empezar este hombre que es en realidad inglés, nacido en la ciudad localidad de Melton, en el Reino Unido, que después fue un personaje muy particular. Compone 6-7 segundos dura esto, que en realidad él componía otras cosas y ya venía hacía tiempo haciendo sus cosas y experimentando y metiendo mucha en realidad tecnología a su música y música en la tecnología, que en realidad estaba en ciernes en ese momento. Pero hace esto y esto lo hace conocer mundialmente. Por lo menos entre 170. Vamos a escucharlo, eso que son 6-7 segundos. 7 segundos. 6-7 segundos. A ver qué es. ¿Qué es? Y vamos hacia ahí. Escuchamos, vale. Y volvemos. Y volvemos. Sí, yo confieso que lo escuché poco. Porque solía apagar el volumen. Yo también. Bajar yo el volumen. También. Porque yo estaba también. Que me hiciera siempre ese sonido. Pero es. Claro que... Aparte en esa época tenía que viste, vivía con más gente y todo eso, y vos decís, que no te suene de madrugada. No te suene, claro. Pero era el sonido característico del Windows. Del Windows, en realidad, del primer Windows que tuvo esa sonoridad, Windows 95. Ta, más allá de que, sí, aparte simplemente un efecto, ta, pero tiene esa curiosidad de este hombre que en realidad a su vez... Que también hizo esto, digamos. Que también hizo esto... Me llamó la atención como decir, dentro o sea, de las uno cosas... uno de los más escuchados del mundo, sin duda. Sin duda, pero en realidad él hacía cosas mucho más importantes que eso, pero en realidad eso aparecen las crónicas de su vida como sí. Repetido, como que también hizo eso, ¿no? Él, el nombre de él es Brian Peter George Saint John de la Baptiste de la Salle Hainaut. Claro. Todo ese nombre que todo en realidad suena como muy, parece aristócrata. Sí, como, sí, ¿no? Claro, demasiado nombre. Demasiado digamos. Nombre. En realidad es conocido como Brian Hainaut. Brian Hainaut. Claro. Él en realidad este tipo muy sencillo en cuanto a su... Y muy interesante, más allá de que no estoy descubriendo nada, que su obra lo hace interesante, pero entras a leer un poco qué es lo que él manifiesta. Es una especie de... Lo definen como activista. Claro. Cantante, artista conceptual, artista visual, ingeniero de audio, inventor también de artefactos relacionados con claro. la tecnología musical. Digamos, es un raro, digamos. Es un raro, escritor, fotógrafo y productor claro. musical. Así está definido como por varios lados. Es un rara avis. Es un rara avis y bueno, y él en realidad fue como de los que más fue adelante en los años 70 con cierta tecnología que estaba ahí en ciernes, uh-huh. y se animó dentro de lo popular a hacer cosas extrañas. Vamos ya directamente a escuchar, ahora después vemos en la ficha técnica de lo que vamos a escuchar, lo traemos uh-huh. a la vuelta, pero me quedo con unas cosas que de las tantas que leí sobre la vida de Brian Hainaut, que dice, no sé si se pronuncia Hainaut o Hino. No tengo idea. Esas cosas que... Yo le decimos Brian Hainaut, así lo conocí también como... Sí, uno como siempre lo pronunció así, sí. Que dice, él dice, yo siempre me sentí raro, ¿no? Dice ahí, ¿no? Pero en un momento dice, una anécdota, dice, quedé marcado, dice, cuando a los 9 años, mi padre, que era cartero, trabajaba, dice, 12 horas por día, lo cual para toda su familia era como terrible, ¿no? Verlo así y que lo padecía. Sí, sí. Entonces, una de los carteros a pie, digamos. Carteros, ¿no? De los años sí, que sí. debía ser, me imagino, años 50 y pico. Sí, sí, sí. Ponele que fuera el 50 sí, y pico. Él creo que él tiene 76 años ahora, el 40 y pico debe ser, del 40 y pico nacido, ¿no? Y dice, entonces anoche llegó mi viejo y había tormenta de nieve en Inglaterra, ¿no? Y entonces la madre, o no sé, le pusieron un plato para comer y él decía que tenía mucha hambre, pero que no iba a poder comer porque entonces dice que tomaba el tenedor, el cuchillo y no podía y se dormía. Y que no pudo comer esa noche, cenar. Entonces dice, esa imagen me quedó de por vida grabada, dice que hasta tuve que llevarlo a una terapia, decía. Y él decía, yo no quiero ser eso, quiero ser el tipo que trabaje 12 horas como un esclavo para alguien que en realidad ni siquiera te llama para preguntarte si estás bien después de la tormenta. Y aparece Brian Hainaut. No por decir eso, a los 9 años vas a ser Brian Hainaut. No, sin duda. No se decreta. Pero en parte él marca como tenía eso. Tenía claro que ese recuerdo... Algunas direcciones. Sí, o por lo menos tomó ese recuerdo como escudo para decir, cuando me sienta raro, me voy a acordar de esto. Vale la pena. Vale la pena ser un poco raro. Me gustó como... Y salirse del aunque juego. La anécdota es bastante dura, me gustó como esas cuestiones que marcan a veces tu destino desde el punto de vista artístico, cuando es algo de la vida cotidiana y algo que, bueno, que no nos suena tan desconocido a nosotros, ¿no? No, a todos. Para nada. Bueno, entonces vamos con Brian Hainaut, ahora después vamos con los detalles bien, exactamente del tema que vamos a escuchar. Esto es compuesto en los años, de uno de los discos de Brian Hainaut del año 77. Y bueno, simplemente en qué andaba este hombre, que entre otras cosas también hacía esos trabajos para la Microsoft en aquella época, pero que en realidad andaba experimentando hacía un buen rato con el sonido. Above the ground, and Jana puts a burnish on his steel. Anna with her feelers moving round. is sharpening her needles on the wheel. Shine, shine, shine, and gonna burn the leader on the fuse. Bundle up the numbers, counting 3, 6, 9. Here's Anna building webs across our shoes. Celebrate the loss of one and all, and separate the torso from the spine. The vendor bouncing like a ball. So the vendor bargain blender shine. Sonido muy inglés, si uno quiere, ¿no? Muy inglés. Tiene como esa marca, pero también esa conjugación de sonidos, de rítmicas, ¿no? Es decir, realmente una experimentación, digamos, uno le dice experimentación en el sentido de que no es lo que habitualmente tiene que ver con instrumentos musicales, pero está lejos de ser meramente una improvisación, ¿no? Es decir, tiene un trabajo atrás de rítmica, de sonido, de uno ve sonoridades que pasan por ahí, que realmente son una conjugación y un armado, una articulación bien bien muy pensada, muy trabajada. Sí, yo de lo que escuchaba y ahora que volví a escuchar algunas cosas y que no intenta, me parece, agradar en ningún momento, no intenta dejarte tranquilo nunca, digamos. No, se mete ahí con climas bastante ásperos, ¿viste? Y en forma natural, se ve que le sale naturalmente así. Sí. Tiene ese lenguaje. Sí, no es la música que intenta agradarte o mover el cuerpo, o en verdad siempre está en todo eso, pero de manera problemática, es decir, no, nunca te deja tranquilo. Digamos. Él también está, hay otra cosa que ahí señalaba en otras crónicas, hizo que la colaboración que fue muy importante para él con David Byrne del Talking Heads. Claro. Que colaboró en uno de los discos y sí. También con David Bowie. Es que son un buen equipo, digamos. Me parece que es muy coherente todo. De raros, digamos, claro. ¿No? De gente que tiene un gusto por una sonoridad que no es la habitual y que no deja de ser la habitual. Porque tampoco es que estén rupturistas. Claro, una ruptura tal que no los puedas escuchar. No va por ahí. Va por otros lados, por otras búsquedas o por otros encuentros. Sí, en el cumpleaños, la reunión, decime dónde están. Están allá en el cuarto de claro. O sea, ellos se reúnen solos porque no son los que la gente le daría la guitarra en el cumpleaños. No. Pero, digamos. Claro. No, claro. Porque es eso, ¿no? Pero capaz que tienen ese costado también y uno no lo sabe. Pero no, posiblemente también y posiblemente capaz se sumen que, a capaz que el reggaetonero se te agarra y te dice, ¿querés que te cante Only One Is Love? Pero es que probablemente David Ryan agarra la guitarra y cantara sin problema. Capaz que sí. Digo, no lo dudo. Pero me parece que en la búsqueda que hacen es bueno, está bien, eso ya está hecho, está bueno, pero podríamos hacer otras cosas. ¿Vos habías traído Talking Heads? Sí, había traído algo de... ¿Bowie también estuvo? No, Bowie no estuvo. No estuvo David Bowie, ¿no? No estuvo. Vamos a traerlo en algún momento, pero... Todos ellos. También Lou Reed me sale ahí con otro color. Con otro perfil, pero sí también. La Velvet Underground, que son toda esa gente que están ahí medio pegoteados, como decimos. Medio pegoteados. Yo me voy a ir a otra música muy diferente y que jamás la traería ni la escucharía. Jamás me detendría en ella si no fuera por la historia. Claro. Porque en verdad la canción no vale 2 pesos 50. Bueno, ya ha pasado el margen eso. Ya ha pasado, ya hemos traído cosas así. Es un pecado menor. Sí. Es una... Incluso más allá de la popularidad que pudo haber tenido en algún momento. Es una mujer estadounidense, nacida en el 43, fallecida en el 2011. Andrea Marie Truden, más conocida como Andrea True. En verdad, si yo digo esto, es lo mismo que la nada, la gente va a decir, ¿de qué me estás hablando? No suena. Pero... Claro, porque en verdad es desconocida. ¿True como verdad? True como verdad. Como true. Es muy desconocida. Es muy desconocida. Y la historia, y en verdad las razones por las que podría ser conocida, no es por la música. Tuvo una vida corta, 3 discos. Pero solo el primero tuvo algo de éxito. El primer álbum llegó a estar 4º en Estados Unidos. Fue lo único que logró, sobre todo este tema que vamos a escuchar, que se llama More, More, More. En los años 60, ella llegó de Nueva York a Nashville para ser actriz. Pero no conseguía papeles. Y... Alguien la convenció, se dejó convencer, vio la oportunidad, llámele como quiera. Uh-huh. Dijo, bueno, puedo hacer cine porno, ganar dinero y ver de tener alguna oportunidad, porque capaz que me hago conocida. Pero claro, nunca le dieron ningún papel en ningún lado por hacerse conocida como actriz porno, ¿no? Entonces... Pero ingresó al cine porno. Ingresó al cine porno y se dedicó a eso. ¿Años? Año 60. 60. ¿Ah? Y bueno, y ella también en los 70 empezó a componer alguna cosa y quería grabar. Uh-huh. Obviamente, no tenía mucha llegada ni tenía mucha recepción en las disqueras porque su perfil no era el adecuado, digamos. Consiguió trabajo en Jamaica, no sé bien por qué, no recuerdo ahora. Y allá llamó a un productor para que le hiciera un poco la producción de este tema. El productor fue, está bien, era amigo de ella, fue, produjeron el tema, lo llevó de nuevo a Estados Unidos cuando volvió y lo presentó, cuajó bien, hizo un disco. Uh-huh. Pero bueno... Toda su carrera duró poco porque terminó con una operación de cuerdas vocales. Volvió al cine porno, pero tampoco funcionó porque ya estaba pasada para el cine porno. Sí, pasada, quiero decir, tenía 40 años, pero en ese contexto, tenía en ese momento... unos parámetros, unas... Claro, ya no daba, ni era una figura dentro del cine porno. Así que terminó en Florida trabajando como vidente. ¿Como vidente? Sí, mirá, leyendo las cartas y ese tipo de cosas, mirá, ¿no? En fin. Una pitonisa. Exactamente. Esas historias raras es de la única, creo, la única actriz de cine porno que ha llegado a grabar algún disco. Me parece súper interesante que también se asocie, ahora que vemos en el margen, hemos visto en las biografías, y cuánto lo hemos visto, sobre todo en mujeres, ¿no? Uh-huh. Lo tortuoso que es el camino lo tortuoso, a llegar a ser me hacía acordar a cuando traías, era Aretha Franklin, no me acuerdo, sí, que estaba con su piano en un hogar golpeador. Exacto. Pa, ¿viste? Sí, sí. Qué brava que era la cosa. Difícil, Sobre todo en cierta época, ¿no? El trayecto, digamos, no es de los más fáciles, sí, sencillos. En su caso se complicó por esas decisiones, a veces con motivos, no solo porque no sé qué hacer y voy al cine porno, sino sí, porque sí, no consigo sí, trabajo, no sé qué. Y bueno, y es la oportunidad. Ella, el nombre de pila que me dice. El nombre de pila es Andrea. Andrea. Espera. Sí. Andrea Marie Truden. Truden, claro. De ahí le dejó el Tru. El Tru. Claro. Y quedó. Y el disco se presenta como Andrea Tru Connection. Tru Connection. Por algún motivo. Bueno, pero el Tru Connection quedó suena bien, el nombre quedó lindo. Sí, no me quedó lindo. Tru Connection, y claro. El tema se llama More, More, More. No van a encontrar nada que sea así como llamativo. Qué momento. No, es de esos temas que bien podían haber estado o no estado en la historia y no hubiera pasado mucho. Pero sí la historia. Pero sí la historia, ¿no? El hecho de que sea, realmente no hay muchos registros de actrices pornográficas que logren un éxito musical, ¿no? Totalmente. Entonces sí, sí, ya eso es una rareza, ya eso está en el margen. Ella está en el margen, tan en el margen, que valía la pena traerla al margen sonoro. Totalmente. Bueno, y vamos entonces con Andrea Marie True. ¿Sí? O Andrea True Connection y More, More, More. More, More. Mujer realmente muy especial, porque lo que estado haciendo en este tiempo, va con todas las cuestiones un poco de cierta... debía haber 1000 mujeres en ese tiempo o en todos los tiempos, que hago lo que venga en la vuelta. Y sale este tema que en realidad cuando lo escuché lo reconocí de primera. Sí, porque es del 76, estuvo cuarto en la lista de los Billboard. Es decir, tuvo su llegada, tuvo su popularidad. No hubo otro tema, es decir, ninguno de los otros temas, ni claro, del disco, sí, ni de los como... otros discos llegó a nada. Este sí le pegaron a la... En parte quizás porque lo trabajó más, porque estaba el productor este que ayudó a darle el color necesario para que entre los productos de la época y los productos de esa cosa más disco entrara. Pero no tiene nada... No, pero tiene una cosa... Pero tiene un color de época, sí, sin duda. De época y un poco esa cuestión de... en realidad cuando uno lo escucha así la melodía y todo, que está emparentado con un sonido que, bueno, que en realidad es bastante básico, capaz que la melodía y todo, pero que es totalmente reconocible tantos años después, ¿no? Sí, claro. Y mirá que hemos escuchado mucha música bajo el puente, digamos. 10.000 músicas. Y bueno, vamos a irnos a otra mujer, pero una mujer de Brasil, del sur de Brasil, una mujer, en realidad el programa pasado habíamos escuchado varias mujeres muy interesantes a nivel de lo que sería la interpretación de la guitarra, de la composición, ¿no? Uh-huh. En el programa pasado. Sí. Esta mujer en realidad podría ser como este caso que ahora recién habías presentado. Fue conocida a nivel social en Brasil por algunos aspectos que tienen que ver con determinadas luchas sociales. Mirá, ahora hablábamos de cosas que tenían que ver con la sexualidad, en el caso de ella, por ser una de las primeras que luchó por la aprobación del matrimonio igualitario. Mirá. Ella termina teniendo, después de 25 años de convivencia con sus compañeras, con su pareja, que le reconocieran el matrimonio, que en Brasil, según lo que estuve leyendo, fue recién en el 2013. Totalmente ajeno a la música esto. No, claro, pero forma parte... Las revistas de ese tiempo sería un matrimonio, parece que muy emblemático, porque era ella como artista, compositora, y la hija de Vinicius de Moraes. Susana de Moraes, que falleció en el 2015, que fue su compañera de tantos tiempos, de esta compositora que se llama Adriana Calcanoto. Calcanoto es yo particularmente la conocí básicamente por una interpretación que hace el coro que integro, que es de música brasilera, de un tema brillante, que es el que vamos a escuchar ahora, que es un tema compuesto por Chico Buarque y por Edu Lobo, que juega un poco con esa cuestión de que de la perfección y la imperfección, ¿no? Que se llama Ciranda de Bailarina, la que vendría a ser la rueda de la bailarina. Claro. Y la bailarina, todo el mundo tiene una gotera en el techo, todo el mundo tiene la casa sin hacer tal cosa, todo el mundo tiene problemas en la familia, todo el mundo tiene imperfecciones, menos la bailarina, que no es la que no tiene. Claro. La que no le ves la verruga, la que no no tiene piojos, todo eso va diciendo la canción. No tiene un hermano medio checato. Interesante. Claro, entonces la bailarina en realidad es... Lo curioso de esto, y por eso lo traemos, es que ella lo integra en un disco que pasó a ser de cierta repercusión mundial, que es que es un disco que en realidad la llevó a Estados Unidos. Mira. A concursar por una cosa que hacen que no tenía idea, que es los discos de música para niños, para uh-huh. niñas, infantiles. Se hacen como una ronda final del Grammy en el Madison Square Garden. No tenía idea. Ella fue invitada a eso, justamente. Mira. Por este disco, donde está este tema, que en realidad teóricamente es para niños. Ta. Vamos a escuchar La Ciranda da Bailarina de Huarque y de Dúlogo, por Adriana Calcanoto, que en realidad ha sabido de sus repercusiones, de éxitos, ha sabido de luchas, ha sabido que, bueno, que no, la perfección no es lo que justamente rodea su vida, pero también ha sabido cantarlo, y eso no es poco. Así que bueno, vamos con este tema que bueno, yo en algunas crónicas de las que leí, actualmente se la va con el tiempo, ella es una mujer de 60 y pico de años ahora, se la está reconociendo como una de las principales compositoras en Brasil. Mira. Lo cual no es poco, más allá de que esas clasificaciones siempre son subjetivas. Muy subjetivas, pero... Todo cierra, yo ya te digo, la conocí a ella básicamente por interpretar algunos temas y probablemente algún otro que sea de ella, pero recién la voy conociendo y me impresionó realmente. Vamos a escucharla, entonces, que es como debe ser en el margen, escuchar la obra de quienes traemos, pero con un perfil bien de este tiempo, me parece, ¿no? De una época revulsiva en cuanto a que a también a ciertos cambios y también a tener personajes que vienen más desde el mundo también de la creación en lo compositivo de lo femenino, lo cual también enriquece todo el nuestro margen sonoro. Procurando bem, todo mundo tem pereba, marca de bexiga ou vacina. E tem piriri, tem lombriga, tem ameba, só a bailarina que não tem. E não tem coceira, berruga, nem frieira, nem falta de maneira ela não tem. Futucando bem, todo mundo tem piolho, ou tem cheiro de criolina. Todo mundo tem um irmão meio zarolho, só a bailarina que não tem. Nem unha encardida, nem dente com comida, nem casca de ferida ela não tem. Não livra ninguém, todo mundo tem remela, quando acorda às seis da matina. Teve escarlatina ou tem febre amarela, só a bailarina que não tem. Medo de subir, gente, medo de cair, gente, medo de vertigem, quem não tem? Confessando bem, todo mundo faz pecado, logo assim que a missa termina. Todo mundo tem um primeiro namorado, só a bailarina que não tem. Sujo atrás da orelha, bigode de groselha, calcinha um pouco velha, ela não tem. O padre também pode até ficar vermelho, se o vento levanta a batina. Reparando bem, todo mundo tem pentelho, só a bailarina que não tem. Sala sem mobília, goteira na vasilha, problema na família, quem não tem? Procurando bem. Canción que, como bien vos dijiste, es supuestamente para niños. Primero porque... Como tantas cosas que a veces... Claro, la letra podría hacerlo o no, no, nada es obligatorio. Y segundo, sí, la versión que hace, ojalá yo hubiera tenido de niño esta música. Vos sabés que pensaba lo realmente... mismo cuando apareció la canción, yo decía, y esto era para niños. Aparte cuando me desayuné, que era para niños. Es como cuando te dicen algunas cosas de María en la Walsh, son para niños. Ah, mirá. Mirá, en serio. No, y esto realmente, lo que hace el teclado, sí, por ejemplo, lo que hace... Sí, sí, sí, todo, hay todo momentos está... que uno dice, pero en serio, genial si se lo vas a unir. Tiene una locura... Porque no suele ser lo que habitualmente se piensa como canción infantil, ¿no? Sí, sí, que sí, es como una serie de acordes mucho más sin disonancia, sin rareza. Sonido sí, mucho sonido alrededor sí, pero lo que hace el piano me pareció como... ¿Sabes qué? Creo no lo busqué, ahora me arrepiento un poco, no, capaz que no llegué a eso, que es una música hecha por Huarque y por Edu Lobo para una música circense. Ah, mirá. Y está una obrita. Ahora sí, ahí va, que han hecho de todo, ¿no? Esa gente. Sí, sí. Pero está buenísimo el contexto. Y esta cuestión, ¿quién no? Esa cuestión de... dice en un momento, hasta el cura se pone colorado cuando se le levanta la sotana. Y es esa cuestión de la imperfección como característica de nuestra cotidianidad. Sí, como que siempre algo pasa y algo está. Sí, y lo llevamos como un peso, ¿no? Sí, sí. No ser perfecto, es decir, pero mirá que solo la bailarina es la que no tiene. La que no tiene el pelo revuelto a las 6 de la mañana, dice en un momento. Claro, está siempre involuta. Siempre involuta, es impresionante. Sí, sí. Yo me voy a ir ahora a otra mujer. Esta vez una mujer. Que viene de Aberdeen, sí, Escocia, sí, Escocia, de donde viene el Aberdeen Angus, una raza de vacunos, sí. Famosos por su carne o su leche, no recuerdo bien, pero acá en Uruguay es conocido, sí. Estuvo en uno de los dúos más famosos de los 80, sin duda. Pará, ¿esta mujer? Sí, un poco extravagante ella. En los 90 comenzó uno de a cantar los en solitario. Sí, sí, de los más famosos. ¿De los? De los más famosos. ¿Pero de qué años eran? Y 80, la década del 80. En el 90 comenzó a cantar sola. Se fue como solista. Ah. Que tiene un registro vocal interesante, ¿no? Con ese registro ya tiramos bien. En español. No. Es inglesa. ¿Inglés? Vos dijiste escocesa. Claro, escocesa. Va a cantar en inglés. Ganó un Globo de Oro, un Oscar a la mejor canción por un tema de la banda del Señor de los Anillos, tema que ella cantaba. Una mujer comprometida con causas sociales. Se habla de 80 millones de discos vendidos en todo el mundo. ¿Qué me dice? Diría Tangalán, ¿qué me dice? Ella estuvo en el margen. Pero estuvo en un dúo que no era el dúo que ella hacía, el dúo famoso. Vos la trajiste, con otro escocés. Con otro escocés en dúo, con el autor de Tubular Bells, ¿no? No, creo que no, creo que ese no. ¿Escocés? Sí. No, pero me quedé... El dúo es Eurythmics. Pero no me acuerdo que lo has traído, ¿sí? Sí, ella estuvo en un... ella acompañaba en esa canción, la canción de un escocés que no me acuerdo cómo se llamaba. Vos la trajiste con Ralph Machtel en Street of London. Está bien. De Ralph Machtel. En el programa 48, estamos en el 160. No, ahora me ubico, pará, con Ralph Machtel haciendo Streets of London. Hace 120 semanas, eso quiere decir hace más de 2 años. Gran cantante, Sí, muy buena, claro. Ella tiene un registro vocal ya. También es cierto que yo recuerdo un video en YouTube en que ella canta una canción de Sting y Sting pone una cara de que estás destrozando el tema. No, y es cierto, en esa versión lo estaba destrozando, no sé por qué. Ahora, Sting lo persigue, ¿no? Porque vi lo mismo que en una versión de Feliciano, que realmente destrozaba un tema de Sting. Lo que pasa es que... Y lo filmaban a él a ver qué... Difícil. Cara quería ser una cara que no quería llamar la atención. Pero llamaba la atención por el esfuerzo por no llamar la atención. Mira hacia el costado como diciendo... ¿Qué está pasando? ¿Cierto? ¿Cómo? Dicho sea de paso, para oyentes... la dejo ahí, pero para, hay una cosa, una teletón en Chile, que aparece Bad Bunny con Don Francisco. Lo que le pasa a Don Francisco cuando Bad Bunny empieza a cantar. No, él empieza a tratar de tener el tema como diciendo, pero pará, me vendieron. Me están jodiendo. Mira la cámara y todo, y como diciendo. Pero pará, ¿es en serio? ¿Es en serio? Pero aparte vos pensás que es una cosa armada, pero empieza súper tenso. Súper tenso. No, me callamos la atención. Esta señora, nació en Navidad, Navidad del 54. Como tanto, Chaplin, como Chaplin. Eso, por lo tanto la Navidad la marcó y tiene un disco que sacó en el 2010 que se llama A Christmas Cornucopia, porque el cornucopia es el cuerno de la abundancia, ¿no? Ah, mirá, y sacó qué un disco. Qué palabra, ¿eh? Y sacó un disco que es uno de los dos discos que tiene de versiones de otros temas, porque por lo general canta o temas compuestos para ella o de ella. En este disco son versiones que hace y se da el gusto de, se saca el gusto de hacer cosas que no está dentro de lo esperable que se hagan con esos temas, ¿no? Ya había editado otro 5 años antes, llamado Medusa, que también era de versiones. Y que en su momento fue doble platino, o sea, no es que mirá, solo jugaba por jugar, sino que las propuestas realmente son interesantes. Había temas de Neil Young, de Paul Simon, ¿no? Ahora son todos temas de Navidad. Villancicos, canciones así. De hecho, la industria discográfica tiene todo un mercado de Navidad, específicamente. Sí, muy son fuerte. Muy frecuentes las ediciones para Navidad. Para Navidad, exactamente. Este fue uno de los casos. Las críticas, incluso las más mordaces, decían que era lo mejor que había hecho en mucho tiempo cuando salió este disco, ¿no? Porque ya venía como de cierto repetirse, entonces este era como, ups, mirá. Fue número uno en los Billboard en las épocas de Navidad. Recuerden que además hay listas para todo, ¿no? La lista de los discos de Navidad, las listas de sobran listas. Sí, sí, de clasificaciones. Y esta señora, Annie Lennox, muy conocida por su pelo blanco y su voz muy particular, hace algunos arreglos a algunos temas tradicionales. Este es uno que vamos a escuchar, que tiene una cosa celta, nórdica, oscura, más oscura de lo que seguramente un villancico de Navidad podría tener. Bueno, ahí tienen tradiciones. Hay una percusión por atrás en segundo plano que vale la pena estar atento, porque también es como, ¿en serio metiste esto? ¿Estás segura que dejamos esto? Una Navidad celta. Una Navidad, sí, celta, y yo diría rara por momentos. Si uno mira bien todos los sonidos, hay algo diferente realmente en lo que hace, ¿no? Tiene como muchas capas sonoras, muchas capas, y hay algunas que realmente están jugadas. Así que vale la pena abrir los oídos a este tema que básicamente se llama Descansen Felices Caballeros. Sí. Annie Lennox y tema en ese disco de Navidad especial del 2010. Happy Christmas. Happy Christmas. Gone rusty, merry gentlemen, let nothing you dismay. For Jesus Christ our Savior was born on Christmas Day. To save us all from Satan's powers when we were gone astray. Glad tidings of comfort and joy, comfort and joy, glad tidings of comfort and joy. In not, then said the angel, let nothing you affright. This day is born a savior of a pure virgin bride, to free all those who trust in him from Satan's power and might. Oh, tidings of comfort and joy, comfort and joy. Oh, tidings of comfort and joy. Now to the Lord sing praises, all you within this place, and with true love and brotherhood each other now embrace. This holy tide of Christmas all other doth deface. Oh, tidings of comfort and joy, comfort and joy. Oh, tidings of comfort and joy. Yo lo definiría dentro de mi escaso diccionario, glosario, un temazo. ¿Eh? Un temazo. Un temazo. Qué bien armado que está eso. ¿Cómo hace suena? Es primero ella y la voz, ¿no? O sea, sí, ella hace, pero ojo, ella hace, ¿es composición de ella? Ella hace los arreglos, son sí, todos de ella. Ella hace las voces, porque no hay una sola. Ella hace las voces. Ella toca la zanfona, toca la flauta, toca, es decir, en ese disco ella hizo... Metió producción. Metió muchas cosas porque ella además tiene... Ella tocaba flauta, entonces, originalmente. Flauta, toca la zanfona, es decir, muchos instrumentos los toca ella. Y realmente está elaborado de una manera, construido de una manera que es re interesante porque... Porque tiene una cosa celta, sí, pero también tiene una cosa oscura y tiene por momento una percusión rara allá atrás. No es solo el bombo más fuerte, sino viste, atrás. Nosotros también, no sé, yo particularmente podría caer en la cuestión simplista de decir, lo enfoco en que es celta y tal, que también es cierto. Sí, es cierto, pero... Pero hace un tema muy particular porque tiene... Primero es como muy luminoso por todas esas voces que aparecen como diciendo, estoy pregonando algo importante, porque la Navidad tiene un poco esa impronta. Sí, sí. Como que es navideño en el sentido, nada naif. No, no. Porque es algo como que está en una frontera con lo que podría... Y por otro lado está muy bueno el video, porque el video es como una especie de juego tipo Mago de Oz. Tiene una cosa luminosa en el canto y tiene una cosa lo que logra realmente es bien interesante, bien interesante. Para hacer una canción navideña, para hacer un disco de Navidad, está impresionante. Jugado. Tiene algo como de llamador esa mujer que va cantando en todos esos coros, como diciendo... Está empezando algo importante. Sí, sí, sí, sí. Más allá de lo que diga la letra, ¿no? El punto es lo que suena, lo que a uno le sugiere ese sonido. Y bueno, y si de climas espesos hablamos, yo no voy a decir mucho porque este hombre en realidad toda su vida fue música. Fue música, él en realidad. Ya estuvo en el margen, me parece. Pero vino porque en realidad escuché esto y dije, esto tiene que ir al margen, aunque sea un pedacito de un disco... que de él que se llama Big Fun. Uh-huh. Esto es un tema que en realidad el tema dura 30 minutos. Whoops. Aproximadamente, un poco menos. Sí. 28 creo, algo así. Vamos a escuchar un par de minutos, 2-3 minutos, el comienzo, pero la espesura, yo diría, vos dijiste hoy una cosa que me siento identificado con esto, que es las capas que hay en el sonido, que hay una atrás de la otra, que tienen que ver con cómo fue grabado, pero tienen que ver con la concepción musical. Exacto, que hay una cabeza atrás pensando en ese... Y en realidad este hombre ya estuvo, que se llama, es Miles Davis. Miles Davis. Pero en realidad, cuando vos decís, Ah, claro, también en este caso, como de Annie Lennox, que diríamos, ah, porque es música celta, esto diríamos, claro, porque jazz, la verdad, te pones a escuchar y decís, pa, no sé dónde clasificarlo. Sí, sí. Me hace acordar aquello de, vamos a escucharlo ahora, pero como cuando escuchamos los Astronauts, cuando escuchamos sí, sí. a este, que no sabes dónde clasificarlo. El percusionista brasileño que ahora no me sale, que hace poco escuchamos, que vos decís, sí, ¿dónde clasifico esto? Vasconcelos. Ah, Naná Vasconcelos. Que escuchamos y decíamos, ¿dónde vas? ¿Dónde, en qué góndola saliste? Porque en realidad que los podés imaginar dentro de ese mundo, que creo que un Sigmund Freud diría, o un Carl Gustav Jung diría, estos tipos podrían representar el inconsciente, lo inconsciente, claro. El inconsciente colectivo. Miles Davis, en realidad el tema se llama Great Expectations, grandes expectativas, que creo que se cumplen al escucharlo. Y en ese disco que se llama Big Fun, Great, ¿estoy diciéndolo bien? Sí. Expectations, uh-huh. Miles Davis, y está, simplemente escuchar. Dos o tres, es un fragmento, ¿no? Sí, sí, sí. Pero es la introducción al tema. Y pero vale la pena para tener noticia de esa construcción musical. ¿Qué dúo se armó? Hablando de dúos, Annie Lennox y Miles Davis juntos rumbo al inconsciente colectivo. Thank you. creía que Miles Davis era un trompetista que tocaba habitualmente con un contrabajo, un piano y no. Si usted creía que Miles Davis era solamente el jazz, bueno, sí, un poco diferente, pero dentro de lo habitual, no. Este tema realmente es impresionante porque aparecen desde cosas electrónicas a sonoridades que no, sí, que uno no puede calzar muy bien, obviamente dentro del jazz no sabe cómo meterlas, o mejor dicho, hay una denominación de jazz que admite casi todo porque es como, bueno, mete ahí lo que no entra por ningún lado, pero en verdad en el jazz que él mismo hacía o que él tenía acostumbrado a la gente, esta no es un jazz que no entra en el jazz, porque no realmente, si uno es un seguidor de Miles Davis por los otros discos de jazz, este es como un golpe así de ups, realmente, y la construcción sonora que tiene, viste los timbres que tiene, los timbres bien contemporáneos, que casi que esto que debe tener sus años, yo no sé exactamente el año del cual. Pero debe tener, pero un disco debe tener 40, 50 años, capaz. Pero es de ahora, es de hace un rato. O sea, es como, parece del siglo XXII comparado con las cosas que nosotros escuchamos. No diría ni siquiera en el círculo comercial, sino en general. Yo creo que ¿en qué está la humanidad en este momento con respecto a esta gente? Estaba realmente... ¿Va atrasado? Sí, sí, estaba pasado de tiempo mismo. Realmente es una, una rareza, incluso por la tradición de él, ¿no? Es decir, Miles Davis ha recogido básicamente como un trompetista de jazz en el sentido más o menos habitual, un hombre que obviamente tenía una capacidad, sobre todo de improvisar, muy grande, pero esta obrita es realmente sorprendente lo que hace. Incluso la manera de tocar la trompeta, digamos, ¿no? Sí, porque la manera que pone la trompeta. El disco, ese disco Big Fun tiene otros temas también. No es habitual. Y que temas que te permite decir, bueno, tenés 10 minutos. Impresionante. A mí realmente me transportó, y les digo. Me transportó mientras estaba cocinando. Yo no estaba. Es que no es que decís. Ah, claro, te tomaste unos tragos. No, estoy en otra. Estaba en una cosa totalmente cotidiana y vos decís. Es realmente una música que te mete en un plano. Sí, te pide, te exige un poco de concentración porque realmente la trama sonora que tiene. Sí, bueno, y está para el margen un gusto andar en este viaje entre Annie Lennox, Miles Davis y quién sabe, todo está. Los que vengan. Quien viene ahora es alguien de África, pero del África árabe. Del África árabe. Recordemos que cuando uno dice África, generalmente piensa en el África, digamos. Sí, sí. El Congo, Nigeria. Esas zonas. En cambio. Hay otras zonas, sobre todo allá arriba, que son árabes, digamos, ¿no? Argelia. Esta es una cantante argelina, franco-argelina. Nació en Argel, la capital de Argelia, en el 72. Tiene, obviamente, nacionalidad argelina francesa. Es actriz, cantante, guitarrista, compositora. También está involucrada en la producción discográfica. Uh-huh. Ella venía ya de una familia muy interesada en la música. No solo, digamos, había instrumentistas, sino gente muy abierta a ritmos flamencos, por ejemplo, al pop. Ella comenzó en los 80 siendo parte de un grupo que se llamaba Triana. De Argelia. Triana de Argelia, que es un grupo que todavía existe y que canta flamenco, digamos, pero ese flamenco más árabe, digamos, sí, ¿no? Sí, entonces sí, esa sí. Mezcla que no es el flamenco más español que conocemos, sino el flamenco más árabe. Y de hecho cantan en árabe y en español. Luego en la guerra civil en Argelia trunca un poco esa carrera, ella deja de participar de la música, se dedica a estudiar urbanismo e ingeniería. En parte los toques de queda y todo eso también tiraban abajo mucho de la producción y del circuito musical. Cuando todo se calma, ella vuelve un poco a la música con un grupo llamado Atatürk, con influencias rockeras muy occidentales, y esto le valió actitudes muy hostiles. La idea de seguir mezclando lo occidental, la idea de seguir mezclando el pop, no le cayó bien a mucha gente. Ella se tuvo que ir, se va a Francia, y ahí la invitaron justo a un festival de mujeres de Argelia en Francia, y ella fue y dijo: me quedo. Que era la mejor manera de poder seguir haciendo música. Una música que ya no va a tener, por lo que cuentan, uno no conoce las letras, pero por lo que cuentan ya no tiene las letras, no tiene el carácter tan social y revulsivo que tenía así en su comienzo, porque estaba más ligado ese grupo Atatürk al pop, al rock. Y bueno, es una mujer que tiene cierto reconocimiento precisamente en Argelia. Para nosotros es una desconocida. Vamos a ver un temita que apareció en el 2003, en el segundo disco que hizo, que tiene reminiscencias españolas, árabes. Donde hay como una sensualidad y un dolor juntos ahí mezclados. Yo no sé bien qué dice la letra. Y es alguien que no frecuentamos, digamos. Se llama Sowat Masi o Masi. Y el tema se llama Girenta. Vamos entonces hacia ahí. Y ese dolor que le sale bello con esa dulzura que en realidad que tiene tan frecuente en el flamenco, ¿no? Es decir, que es natural, que vos decís, ¿cómo logran hacer, como está, decía aquella canción de Serrat, sí, Mil años hace, se llama el tema de Serrat, que dice, a esa raza que hace de su derrota, de su frustración, fiesta nacional? Dilni fi bali, illi Mujer que estamos hablando de que con un lenguaje que evidentemente nos suena reconocible por varios lados, que podríamos decir, claro, esta mujer es del sur de España, hace como una especie de bolero, pero por otro lado decís, todo eso que contaste de Argelia, de la historia tan sufrida de Argelia en los últimos... Y bueno, y todo esto que nos permite el margen de conocer propuestas sumamente prolijo, como está armado todo. Impresionante. Con una interpretación soberbia y aparte que muy simple, pero muy sentido, parece. Muy sentido, muy sí. Con esa cosa sensual, dolorosa. Sensual. ¿No? Muy... Y por momentos ese movimiento que es medio abolerado, pero que también sí. Tiene que ver con la tradición española de algunos palos del flamenco. Sí, claro, claro, claro. Y que recoge no solo la voz, no solo el idioma, sino que también recoge esos sonidos de la tradición árabe, que no son los sonidos de las notas occidentales. Hace una mezcla muy bien armado, muy efectiva. Muy bien, muy bueno. Muy fuerte. Y bueno, eso. Y por supuesto, la confesión acá de parte de que nosotros desconocíamos por completo la existencia. Totalmente. Y vos decís, y bueno, con mucho menos luminarias, muchas intérpretes o artistas o compositoras andan en la vuelta. Y son mucho más conocidas. Y por supuesto, y para nosotros es distante esto, que fuiste un poco más al fondo de la tienda y dijiste, ah, no, pero pará. Pará que acá queda. Y las mejores... ¿Y esto que tenés acá? ¿Y esto que tenés acá? ¿Qué es? Sí, sí, por lo general, en todos los países hay culturas que quedan lejos. ¿No? Quedan lejos, sí. Siempre, sí. En todos lados, ahí, en ningún lado es que todas las culturas están cerca. Acá la cultura árabe es bastante lejana, muy lejana, la cultura argelina más, y a veces lo que uno puede tener noticia no es precisamente de artistas como ella, que además, claro, ni siquiera está en Argelia, está en Francia. Tampoco la tradición francesa es que la rescate, porque no tiene que ver con la tradición francesa. Entonces, claro, a veces uno no llega ese tipo de cosas. Y están para uno en el margen. Así que, bienvenida al margen. Bienvenida al margen. Bueno, y en el margen, bueno, vamos a ir un poco en el... En el margen a veces, por supuesto que nosotros por algo le pusimos, y especialmente vos fuiste de la parte del... El que bautizaste, me parece que muy acertadamente, lo digo sin que... Como no, ahora no está justo, Ernie tuvo que ir a buscar. No, pero digo, muy, el margen puede servirnos de muchas, con muchas excepciones. Con muchas, muchas. Y en este caso, que con muchas excepciones. En este caso vamos a ir a una excepción en que en realidad estaba al margen de una cantidad de artistas. Mirá, te voy a decir solo el principio de la lista que es extensísima. Este artista, este músico, de nacionalidad norteamericana, inglés, estadounidense, pero que en realidad tuvo por relación con muchos músicos ingleses, básicamente. Uh-huh. Fundamental en... Fundamental, digo, porque en obras que después... Con Ray Charles. Ups. Con Little Richard. Opa. Con una banda que se llama The Rolling Stones. Opa, mirá. ¿Qué te parece? Suenan conocidos, sí. Con Elton John, con Eric Clapton ha grabado, y con Bob Dylan. No tiene amigos. No digo algunos ahora, Aretha Franklin. Bueno, sigo ahí, Quincy Jones. Los Red Hot Chili Peppers, más acá en el tiempo. Sí, sí. Y por supuesto, con en su carrera, en parte solista, con Harrison, George Harrison, con John Lennon, entre otros. Y es denominado, es una parte de su carrera nomás, sí, el quinto Beatle. ¿Por qué? Ah, claro. Porque él en realidad en un momento lo llamaron los Beatles cuando estaban... No era el primer músico que ingresaba. No es el primero que se fue. No, no es el primero que aparece con ellos en alguna grabación. Exacto. Pero el primero que oficialmente fue como llamado en el momento de un caos total de los Beatles, que ya estaban en pleno divorcio. Ya estaban en pleno, sí. En pleno caos, y lo llaman... Como diciendo, bueno, a este tipo lo respetamos todos, lo queremos todos. Está. Inclusive el tema que da nombre al último video documental que se hizo sobre el último disco de los Beatles, que se llama Get Back, me desayuné ahora que aparece en los créditos como The Beatles and Billy Preston. Billy Preston como autor también, claro. Como coautor. Bueno, Billy Preston es Billy Everett Preston, nacido en Houston, en Texas, en el año 46, 1946, fallecido el 6 de junio del 2006. Ahora vamos a ver que Billy Preston hacía su música y hace su música y ha hecho su música. Discos que tienen toda una historia. Vamos a escuchar un tema especialmente de uno de sus discos, que se llama Sister Sugar, hermana azúcar sería algo así. Pero en realidad, de esos músicos que yo lo he visto, lo he escuchado en varias propuestas, que tienen como la capacidad de decir estar y no estar, ¿no? O sea, están, son muy importantes en lo que son y todo, pero saben cómo dejar que la propuesta original esté, y ellos diciendo, yo mirá que estoy acá, apuntalando. Un músico todoterreno, diríamos. Sí, claro. Y en la historia de los... alguno que anda por ahí en la vuelta, en la historia de los conciertos en Uruguay, he recordado que Billy Preston vino al Cilindro a tocar. ¿Mirá? Sí, vino al Cilindro. Pará, yo te diría que en los años 90, por ahí. El Cilindro que ya no existe, ¿no? No existe. El Antel Arena, lugar de recitales, de conciertos, etcétera, que no tiene nada que ver con aquello efectivamente un cilindro. Un cilindro. Es decir, era una construcción cilíndrica donde adentro había, básicamente, una gran cancha de básquetbol y además. En algún momento se empezó a usar para recitales, que era siniestro, porque porque no estaba hecho para eso. No estaba hecho para eso. Mirá, entonces, la acústica era. Tuve amistad durante muchos años con el hijo de quien lo construyó, que aparte también es ingeniero. Solo construyó un ingeniero. Guillermo Viera era amigo, ahora vive en Perú, creo. Uh-huh. Y el padre fue Lionel Viera, que construyó también el puente de la Barra de Maldonado. Claro. Él era osado en la arquitectura, era ingeniero, ¿no? Pero osado en sus construcciones arquitectónicas, con muchas curvas. Con muchas curvas. Y en realidad él siempre estaba como bastante caliente con el tema del cilindro, decía el padre, porque no, porque se lo criticaban como una obra y en realidad él lo hizo para una feria. Él lo hizo para otra cosa. Era una feria tecnológica. Claro, después que hizo, quedó y como quedó se empezó a usar para otras cosas. Primero se usó como escenario deportivo, básquetbol fundamentalmente. Sí, sí. Y después... Fue cárcel también. Fue cárcel también. Durante... Durante la dictadura. Y a alguien se le ocurrió después que también podría servir, porque es cierto, en ese momento Montevideo no tenía buenos lugares, excepto el Teatro Solís y algún otro teatro, no tenía lugares de amplia convocatoria. Sí. Y... fue una época donde empezaron a circular por el Río de la Plata diversos grupos extranjeros. Por ejemplo, yo me acuerdo V40, bueno, Billy Preston, es decir... Vino Bob Dylan. Gente que tenía llegada. Sí, sí. Y no había mucho lugar que fuera cerrado, ¿no? Sí. Porque existían, sí, por ejemplo, los estadios, pero también... estadios abiertos, sí, donde la acústica también es complicada por otros motivos. Aquel la banda de rock y bueno, ahora no me sale, holandesa, ¿cómo es? Ya me va a salir. No. Esas cosas que se te pierden los nombres, nombre que. Van Halen. Y a alguien se le ocurrió. Bueno, ahí podemos hacer. Realmente todo sonaba mal. Todo. Porque el techo aparte era flotante. Era un techo flotante porque para la época que se hizo, que fue en los 50 y pico, una demencia. Pasa es que no debería haber tenido ese uso. ¿Por qué? Si tenía ese uso, tenía que haber sido recondicionado. Porque, claro, los sonidos deambulan de una manera diferente a como deberían para que no sea espantoso. Porque llegó un momento que era como... aturdidor, todo sonaba mal. Sí, sonaba mal, sí, sí. Y un recuerdo de época, y vamos a escuchar a Billy Preston, una cosa de niño que me quedó grabado, que mi viejo una vez contó de alguien conocido, y mi viejo era odontólogo, entonces tenía sus pacientes y todo, un paciente que había faltado un tiempo, entonces yo le pregunté, esto nos quedó con mis hermanos siempre de recuerdo. Recordemos fue cárcel el cilindro. En la dictadura. No, entonces cuando volvió el paciente, que hacía meses que no venía, ¿qué le pasó, ponele, Rodríguez? ¿Qué le pasó a Rodríguez que no vino en este tiempo? Estuve con cilindritis, ya que había estado preso en el cilindro. Había estado enfermo, estuve con cilindritis. Y bueno, eso nos quedó grabado como una cosa, es decir, relacionada con un edificio. Que para el Uruguay fue. Está todo esto, un comentario uruguayo de la presencia de Billy Preston en estas tierras. Billy Preston, ahí anda, por el mundo, con toda esta gente, compartiendo unos cuantos estudios de grabación, unas cuantas experiencias, ¿no? Sin duda. Pero también haciendo su música, como en este caso, en este disco, Sister Sugar, Billy Preston. Sugar, you've been gone too long. I Fuerza, qué fuerza, potencia. Sí. Hay canciones que uno podría cantar sentado en un sillón, tirado para atrás, pero esto no hay manera. No hay manera de tocar esto de ninguna de las guitarras, ni el teclado, ni nada. No solo por algunos pasajes que tiene que ya llevan ese incremento de potencia, y por eso, sino porque realmente todo el tiempo, el ritmo, la sí. fuerza. El disco este fue muy especial para él, se llama The Kids and Me, o sea, los niños, los chiquilines y yo, los niños y yo. Y tiene una tímbrica, aparte de esas teclas, está. Pero sí. aparte, puedo decir, año 1974, suena 10 veces más que cosas que se hacen con una tecnología 50 años posterior. Sí, además tiene, si uno observa bien, es otro que compone así con una especie de trama impresionante, porque más allá del teclado, más allá de sí. la guitarra, allá del bajo, empiezan a aparecer por momentos otras cosas, otros timbres que ayudan, que incorporan, que aparecen en ciertos momentos, que después vuelven, que desaparecen un momento porque tienen que dejar a las guitarras hacer, sí, sí. que es como sumamente teatral. Me voy a fijar, a ver si, porque este año se debe estar cumpliendo en alguna de las fechas 50 años de este disco. No, es impresionante. Porque es del 74. Billy Preston, que no había estado en el margen, pero estaba ahí también al margen. No al margen porque estuviera fuera, sino en el margen de muchas propuestas. ¿Sí? Con la suya también, ¿no? Con su color propio ahí. Con su propio color. Con su propio color. Yo me voy a ir ahora a Estados Unidos y a una de las figuras más legendarias del jazz. ¿Legendarias del jazz? Del jazz. Opa. De esos que no. Que tiene como un... Vacas sagradas. Un pedestal aparte. Sí. Quizás el pedestal es más iluminado que grande. En el sentido de... Él es un grande, sí. Sin lugar a dudas. Pero si uno mira los temas que han sobrevivido de él, sí. Son menos de los que uno pensaría, ¿no? Nació en el 1907, falleció en el 94. Todavía estaba siempre activo, participando siempre del activo. Show y de cosas, y siempre estaba ahí. Sus padres, que no tenían nada que ver con el mundo de la música, le facilitaron los estudios, obviamente. Mira, y aún sin estar interesados en el jazz, los padres estaban interesados en que aprendiera música, no en que se dedicara al jazz. Está. Lo mismo pasó con la hermana. Pero con la hermana vamos a hablar después, vamos a hablar en otro programa, porque merece también un capítulo aparte. Mirá. Y es casi desconocida la hermana. Sí. Está como obnubilada por su hermano, cuando su hermano siempre ha declarado que él la ha tomado como modelo y que él empezó a participar y a ser músico gracias a ella. ¿Ah? Pero... La memoria y el machismo tienen esas cosas. Sí, sí, quedó un poco perdida. La orquesta de este señor fue una de las más populares de los 30 y 40. Recordemos que era la época de las orquestas. Big y, claro, una cosa Big así. Band. Y en su orquesta estuvo gente como Dizzy Gillespie. ¿Cómo no? Tocando la trompeta. ¿Cómo no? Con quien va a terminar muy mal, peleado, mal. Sí. Ben Webster, que después va a ser una estrella con nombre propio, un saxofonista que es impresionante. Milt Hinton, que también fuera contrabajista, que después se dedicaba a la fotografía también, pero tipos que brillaron después con luz propia, ¿no? Con su propia luz, claro. En Chicago fue Louis Armstrong quien le dijo, vos tenés que dedicarte al scat y dejarte pavadas. A ver, es el año 31. En la década del 30, el scat va a ser clave en el jazz. Y no el scat que vamos a conocer después, porque hay dos tipos de scat para mi gusto. Hay uno que vamos a conocer después, que Aretha Franklin va a hacer y no sé qué, que en verdad juega con la melodía y trata de, jugar con vocalizaciones. Esa es una cosa. Sí. Después viene otro SCAD que empieza a inventar palabras y jugar de una manera muy diferente. ¿Ah? Ocurrió en Chicago mientras estaba ahí y formaba su orquesta, que la orquesta de Duke Ellington salió de gira y le dieron espacio y ¡ta! Ahí fue, ya está, ya ahí está. Se consagró. Enseguida en un tema que vamos a escuchar, que es clásico, seguramente todos los recordamos y todos recordamos las versiones posteriores al 31, donde, claro, después de mucho practicar, ensayar y ver cómo funcionaba, claro, hizo cosas, a él le gustaba mucho hacer voces y que la gente repitiera y esos juegos. Esos juegos, sí. Y la versión del 31 que vamos a escuchar es bastante apocadita en ese sentido. Todavía no es... Todavía no se había soltado... Claro, todavía no es lo que va a ser después, ¿no? Diría la abuela, no había soltado la chaveta. No, todavía está como muy contenidito todo. Pero vale la pena escuchar esa versión que está como al margen de sus propias versiones. Ahí está. A ver, hay un sobre esta canción y él, hay un dibujito animado famoso, más adelante voy a volver sobre eso en otro programa. The Blue Brothers, en la película de Blue Brothers aparece. El dibujito animado bailaba o hacía algo sobre ese tema. En verdad usan la letra para hacer toda la letra para hacer un dibujito animado que ya era bastante famosito en esa época. Empieza con una toma de la orquesta y él, y luego pasa a dibujo animado de Betty Boop, una célebre caricatura. Sí, Betty Boop. Después vamos a hablar más de eso porque en otros programas, porque merece una parte de todo lo que pasó ahí. Sí, claro. Pero este va a ser el caballito de batalla. El caballito de batalla que vamos a escuchar de 1931 se llama Minnie the Moocher. Cab Calloway. Nada menos que Cab Calloway, que le gustaba mucho jugar con el SCAD. Y además con un particular forma de baile que él tenía, que era una especie de lo que para nosotros es un director de murga, digamos. Claro. ¿No? Con unos pasos muy raros que no coincidían con lo que era un director de orquesta tradicional. Claro. Incluso en las orquestas de jazz. Sí. Que tenían mucho de clásico. Tipo que iba con su frac y se paraba adelante y básicamente iba dando las indicaciones y nada más. Él además era el cantante. Por acá andarían Pepino y Cachela. Sin duda. Pero en esos años, justo. Sí, y él era. Y él era como es el cantante. Yo no sé las conexiones que hay o no con esas cosas, con esos Es el mismo tiempo, estamos hablando de posguerra, de la Primera Guerra Mundial. De la Primera Guerra. Y la gran crisis económica en Estados Unidos. Del 29, ¿no? Del 29. Sí, en los años 20, 29. 29. Y ahí están temas en el 31. 31. Recordemos que también toda... Mucha gente desempleada. Mucha gente desempleada. Recordemos que el Foxtrot y otras series de músicas aparecen en esta época, es la época no solo de los bailes, sino los locos también, años 20. Claro, de toda esa música un poco alocada, que también tenía que ver con sobrevivir en esa... Y el mundo estaba tan loco que Uruguay era campeón del mundo de fútbol. Así es. En ese momento. Así que vamos ahí está. Así que vamos a escuchar a Cab Calloway. Un año después que Uruguay es campeón, en el 31. Impresionante. En esa primera versión de Minnie the Moocher, que va a ser lo que lo va a catapultar. Sí. Bueno, ya mismo, pero así, con todo somos todos oídos. Now here's a story about Minnie the Moocher. She was a red hot hoochie coocher. She was the roughest, toughest rail. But Minnie had a heart as big as a hay whale. Howdy, howdy, ho. Howdy, howdy, ho. Howdy, howdy, ho. Howdy, howdy, ho. Now she messed around with a bloke named Smokey. She loved him though he was cokey. He took her down to Chinatown. He showed her how to kick the gong around. Showed her how to kick the gong around. Howdy ho. Howdy ho. Howdy ha ha. Howdy, hi, hi. Howdy, weevil. Howdy, weevil. Howdy, howdy, ho. Howdy, howdy, ho. Now she had a dream about the King of Sweden. He gave her things that she was needing. He gave her a home built of gold and steel. A diamond car with a platinum wheel. Whitey, woody, way. Woody, woody, woody, woody. Oh baby, oh baby, wanna be with you, wanna be with you. Howdy ho, howdy ho. Now he gave her his townhouse and his racing horses. Each meal she ate was a dozen courses. She had $1 million worth of nickels and dimes, and she sat around. Counted them all a million times. Howdy, howdy. Howdy, howdy. Oh, many. Oh, many. Howdy, way. Howdy, way. Oh, ho. Oh. Wow. Hemos disfrutado en el margen de muchas propuestas de todo tiempo, lugar y color. Pero esto tiene también como le encanta decir, qué alegría natural había en ese tiempo. Claro. Que le sale un juego muy especial. Que tiene su inocencia, pero a su vez con virtudes musicales. Sí. Porque no es solamente jugar, sino hacer música. Música. Y hay una orquesta ahí trabajando, y hay coro, y sí. Y hay mucho esfuerzo. Avanzado él en cuanto a hacer un showman, ¿no? En un showman total. En esta versión, obviamente, la primera versión en disco todavía no es lo zafado que va a ser después. Claro, claro. Y después va, pero sí es cierto que en las actuaciones en vivo sí ya ponían todo en juego, una cosa más de juego con los espectadores, digamos. De hecho, cuando él hacía esas cosas que responde el coro, en los espectáculos la idea era que lo respondiera la gente, digamos, ¿no? Entonces había ida y vuelta con el público muy diferente. Él incorporó una serie de movimientos realmente... A mí me hacen acordar a los directores de murga, porque es lo que más conozco eso. Me afilio totalmente a la idea, porque el por lo menos lo que vimos en el video, el paso que hace, tiene mucho habría que hacer una investigación musicológica, ¿no? De cómo antropológica. Por ejemplo, el paso del tipo Arlequín. Sí. Arlequín, de ponerle lo que sería... el payaso. Sí, hay como una cosa del clown, ¿no? Que está ahí, que está en ese juego. Sí. Levantando las piernas y las rodillas de una manera muy especial. Muy especial. Típica del carnaval. Del burguista. Para nosotros es de eso. Yo no sé de dónde viene la tradición de esos movimientos para él. cómo se conectan, qué pasó, cómo fue que tomaron lugar. Bueno, hay que porque ahí hay algo que hay un parentesco, pero no sé cómo se cruzan, si es que se cruzan. Sí. O tienen simplemente historias paralelas que de alguna manera van hacia lugares similares. Y muy también, viste que está hecho también varias veces en lo que serían los personajes de algunas animaciones tradicionales. Sí, claro. Es que esa cuestión a lo Pepe Grillo en Pinocho. Hay algo ahí del tipo jugando. Que tiene como una especie de frac, pero en realidad sus piernas son como una especie de gran langosta en ese caso. Sí, una cosa casi temblorosa cómo se mueven, cómo anda. Si uno escucha la grabación, es claro que enseguida le van a sonar toda una época de dibujitos animados, digamos, ¿no? Tiene la banda. Que jugaban mucho que con ese tipo de música de jazz. Tenían unas bandas sonoras impresionantes. No, impresionantes. En esa época, en los 30, todavía la mayoría de los de las animaciones tenían algunos rasgos raros de violencia, de formas de desarmarse. No. Y aparte, imagínate con los parámetros de hoy día. Muchas incorrecciones. Ahí no queda nada. ¿Eh? Incorrecciones políticas. No. Para la próxima voy a traer algunas cosas de esas. Porque venía un personaje y agarraba a otro y le rompía la cabeza sin ningún problema. Sin ningún problema. Lo insultaba, poco todo. Menos lo desarmaba ahí, no se sabía por qué. Moría y quedaba el almita ahí. Dale, tomá la leche. Sí, claro, vos estabas tomando la leche como un. Claro, una cosa que era un se poquito. Se curtía la patada. Che, no es violento para niños esto. No. Yo me acuerdo que veíamos después de la escuela Los Tres Chiflados o ver Johnny Quest y cosas que decís que tenían que ver con cosas cosas violentas. Muy violentas, ¿no? ¿Viste? Que decís. Recordemos Tres Chiflados haciéndose piquete de ojos, piquete de ojos todo el tiempo golpeándose. No sería lo que hoy se recomendaría para niños. Era una época diferente. Y en esa época diferente también había esta música, que si uno se fija, muchos de los dibujitos de los años 30 tenían la cadencia de esa música, porque usaban esa música como banda sonora. Sí, sí. Y Cab Calloway, que sin duda fue una figura, que sin duda fue un showman, que quizás fue un hombre de pocas canciones en el sentido de que producía mucho con la orquesta, pero lo que se recuerda muchas veces más que nada es esto. Es esto. ¿Por qué? Por el juego, por la gracia, por la alegría que tiene, y es lo que más se recuerda. Pero bien, nada. Y bueno, Menos una grabación que sí está al margen. Que sí está al margen, una música que está al margen, pero también que está muy en el oído de nosotros, sí, pegado, ¿no? Está metida dentro, digamos. Solo falta rascar un poquito. Rascar un poco. Y aparece. Bueno, y rascando, el margen sonoro llega a su estación o programa número 160. 160. Nos despedimos solamente por ahora. Estamos a un pasito del 161. Estamos a un paso. La próxima cuadra ya nos espera. Los invitamos a visitar nuestro perfil en el Facebook. El margen sonoro, simplemente así se llama. Van a encontrar videos, grabaciones de todos los incluso programas. Incluso los sábados siempre ponemos un link a alguno de los videos de los temas que hemos tenido. Entonces hay como una retrospectiva ahí hecha. Se van a divertir ahí, creo que sí. Si escucharon el programa y les gustó. Y lo mismo en cuanto a ubicar los programas de cualquier programa anterior. Exacto. De estos 160. Donde además dejamos los nombres y los nombres de los artistas y de las canciones, porque a veces se trata de artistas cuya pronunciación desconocemos, y ustedes pueden buscarlo de mejor manera si quieren, o si quieren buscar más cosas, como hemos dicho. Exacto. De Billy Preston, de quien sea, de buscar más cosas que vale la pena indagar un poco más. Esto es solo una muestra, solo un recuerdo de algunas cosas, pero a veces vale la pena ponerse un ratito y buscar algunos otros temitas de estos artistas. Totalmente. Que también les va a seguir causando asombro o el recuerdo ese que a veces hemos perdido Porque, bueno, quedó como atrás. Quedó como atrás. Pero bueno, nada. El saludo a las emisoras La Zurda y Radio Uruguay Online que nos retransmiten. En el caso de La Zurda, martes y jueves a las 15 horas. Y en el caso de Radio Uruguay Online, todos los fines de semana, sábados y domingos a las 14 horas. A las 2 de la tarde, puntualmente, aparece ahí el margen sonoro. Sí, sí, además, cualquiera de esos 160 programas. Cualquiera de esos 160 programas, con ahí lo cual está. Es aleatorio y con lo cual les permite, bueno, en todo momento escuchar algo diferente, que no tiene temporalidad porque tratamos de simplemente recorrer y esos recorridos de época, de género. A nosotros nos pasa que aparece un programa un sábado o un domingo del margen sonoro y uno escucha así y dice, ¿quiénes son esos tipos? Son? ¿En serio hicimos eso? ¿En serio pusimos eso? Mirá qué bien. Sí, la verdad que sí. Y bueno, esperándolos en la próxima, con más asombro, con más memoria y por supuesto el deseo para todas y todos de buena música para todos. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad. Gracias por recorrer con nosotros el margen sonoro. Una producción de Flojista Producciones.